una humilde bacteria llamada Rhizoctonia eutrophica tiene una tendencia natural cuando se encuentra bajo ciertas condiciones a dejar de crecer y destinar toda su energía a la producción de compuestos de carbonos complejos. Recientemente, unos científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge, Estados Unidos, le han enseñado a este microbio un nuevo truco. Han hecho algunos ajustes en genes de esta bacteria para introducirla a producir combustible, específicamente isobutanol, un compuesto que se puede mezclar con la gasolina o incluso sustituirlo. Christopher Brigham, investigador del Departamento de Biología del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha estado trabajando para desarrollar esta variedad modificada de la bacteria, y ahora está tratando de conseguir que el organismo utilice un flujo de dióxido de carbono como materia prima, lo cual permitirá producir combustible a partir de las emisiones de dióxido de carbono.